Sonora es el tercer estado a nivel nacional que ofrece cédulas profesionales digitales de esta naturaleza. El día de hoy estamos muy contentos porque con la presentación de la cédula electrónica tenemos la oportunidad de darle un respaldo también al sistema educativo estatal, a las universidades, a las propias instituciones de educación superior, para que tengan en el estado ya la posibilidad de descargar de manera digital esta información, que al mismo tiempo le permite a cualquier empleador verificar las condiciones de legalidades de los títulos que amparan los conocimientos de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Por eso estamos de veras muy contentos.